ti que estás tan urgido, pídele al viejito Pascuero que te salve la carrera. Porque esto es Papapleto, el programa de la eliminación académica por Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad del Paraíso 97.3 FM. Buenas noches a todos los auditores. Estamos aquí. Sí, buenas noches. La última. Última vez que vamos a tener a la Sub y a la Mayo como federación. ¿Qué dicen? Ya me saluden. Oli, ¿estás contenta, Mayo, de no volver a ser federación? Sí, yo me quiero puro. Creo que dormí más de 3 horas el fin de semana y creo que me puedo acostumbrar a eso. Yo fácilmente. Creo que la tía Gabriela no estaría de acuerdo con tu criterio. La tía Gabriela. Y tú, Su, que ya este era tu segundo periodo, ¿qué dices? ¿Feliz o triste? ¿Qué sucede en ti? ¿Cómo aguantar 2 periodos seguidos de federación? ¿Cómo se hace mucho eso? Mucho chocolate. Cuéntanos. Caliente. Cuéntanos cómo mucho se logra. Mucho chocolate caliente. Y té. Mucho chocolate. Y aguantarlos completos, porque la última vez que se vio eso, bueno, arrancando mediados de octubre, y tuve un año de descanso, auspiciado por la gota. No, la verdad es que estoy ahora ya preparándome para salir de la universidad, así que ahora se viene todo un cambio de escenario. Como todos, mira, en este estudio estamos todos preparándonos para salir de la universidad. Unos por ingreso, otros por expulsión. ¿Cierto, Rocío? No sé. Porque como todos sabemos, Rocío estaba dando un ramo por cuarta, estaba calladita. Yo siempre era el que lloraba que estaba a punto de irse por una eliminación académica. Sin embargo, la Rocío estaba dando un ramo por cuarta y estaba calladita. Rocío, pide por favor, implórale al viejito Pascuero que te dé una quinta. Te odio. Pobrecita, sí va a pasar. No, porque ella se echó el ramo por asistencia. La da por cuarta, se la echa por asistencia. Está como para hacerte un meme. Bye, look, Rocío. Eso estaba pensando yo en el meme de las chío. En el meme. Los odio. No, chío, Silvia, te va a ir bien. ¿Estamos todos con los chakras alineados? Sí. Vamos, buena. ¿Viste, Rocío? Yo sabía que eso de bailar burlesque no era porque te gustara, sino porque estabas buscando un posible futuro laboral alternativo. Sí, es cierto. Como igual bailarina de cabaret. Bueno, no, sí, como igual diseñadora, que igual tiene que buscar un futuro laboral alternativo, la verdad. No, oye, pero no es ninguna gracia estar a punto de ser eliminado académicamente. Yo, cuando era centro estudiante, vimos casos cuáticos. Bueno, igual compañeros que estaban como en su séptima reincorporación, pero eso ya es un caso extremo. Como los míos. Claro, una cosa así. Ay, que eres exagerado, Oli. No, pero igual aguanta a todos los cabros que están ahora por eliminación académica, porque ese estrés no se lo encargo. Eliminación académica. Que yo creo que el único artículo que los cabros conocen del Reglamento General de Estudio es la eliminación académica, el artículo 19. Creo que el único que se sabe en el rey y el derecho. Todos hablan del artículo 19. ¿Y el artículo 19? Artículo 19. De hecho, si tú vas a tu Secretaría de Estudio, es eliminación por artículo 19. Así. Así, de verdad. Creo que el único artículo que conocen del RG. Bueno. Yo creo que realmente... Yo me replantearía. Fue una, no sé, una quinta reincorporación a la universidad, no sé. Yo creo que pensaría en que quizás tengo que hacer otra cosa. La vida. ¿Y qué es la vocación? La vocación no existe, la vocación es... Bueno, no voy a decir nada porque después puedo recibir muchos mensajes. No, dilo. Como cuando hablas de la marihuana, si me llegan así los mensajes. Claro. Como si esta cuestión la escuchara mucha gente y con suerte la escuchan 100 personas que son nuestros auditores fieles, pocos pero fieles. Nosotros hemos estado 2 semanas haciendo los tremendos concursos. Teníamos entrada a los bases falsos. Se perdieron el sushi. Teníamos viajes interespaciales y nadie concursó. ¿Con el dibujo? Oye. Nadie. No sé, bueno, si el archivo pide cosas muy raras. Pero no, a lo mejor quería una combinación de... Así el otro día vi una combinación de Liniers con mala imagen. Me encantó, me encantó. La es muy bueno. Entonces, y me acordé de la Chio. Yo dije, esto era como lo que la Chio pedía para el concurso. Pero hecho, en fin, oye, había semanas que para que la gente ganara a alguien en el sushi, yo tenía que decirle, oye, escucha el programa y concursa. Súper triste. Oh, la Alemania comunista vendió enfermos a farmacéuticas occidentales. Que son malos los comunistas. Oye, sí. Aparte que nos comemos las guaguas, vendemos a los enfermos. Po. Y más encima de ese diario, no tiene ni siquiera horóscopo. ¿Cómo voy a saber cómo me va a ir hoy día si no me puedo leer el horóscopo? Aparte de facho el diario. Aparte de facho, no tiene horóscopo. Estamos hablando del diario La Tercera. Exactamente. Estamos hablando del estimado diario La Tercera. ¿Y no vamos a hablar del campeón hoy día? ¿Del campeón? De Guachipato, campeón. Yo voy a hablar de la hija de Pellicer. Ya. ¡Te van a pegar! Pero si ella ni siquiera escucha este programa. ¡Te van a pegar! Si mi bolula no lo escucha. Ay, pero si para que la hay color, ¿tú por qué la viste en la portada del diario? Si no, ni siquiera sabías que existía. La vi ayer. En Twitter. Y sí, me siento un poco delincuente. ¿Ella tiene más o menos de 18? Ayer creo que yo vi, estuve hasta tarde haciendo cuestiones. Y había... salía en la celebración de Guachipato campeón y dijo que creo que tenía 20. Así que está bien. Ya. Es legal. Sí. ¿Hablemos de algo, Lee? Ya, sí, hablemos de algo, por favor. De la, hablemos de la eliminación académica. ¿Con qué opinas de la... acreditación. Ya. Sí. Está la... escoba con la acreditación. De hecho, uno ve a la gente feliz diciendo, oh, mi universidad se acreditó por no sé cuántos años. Y uno por dos años. De forma sospechosa. Ah, sí. Así que se acreditaron por 7 años. ¿Y cuántos de esos años fueron producto del cohecho? Ah. Bueno, igual el tema de la acreditación está súper cuestionado, principalmente porque, bueno, aparte de que tomaron preso al tipo de la CNA, al rector de la UPB y al ex rector de la U del Mar, renunció Zúñiga, como que la comisión de acreditación. O sea, renunció Zúñiga porque por la vinculación con la U del Mar. Oye, sí, porque se está cayendo a pedazos el tema de la mafia que hay dentro del sistema de educación superior. Hoy día, o sea, en la mañana, en la radio, escuché una... La Valentín Letelier, por supuesto. No, porque había publicidad de la Universidad del Mar. ¿Ya? Era otra radio. Y decía, acreditada por 4 años, por 5 años. No, si no, y ya si los subdirectores de carrera. Qué terrible. Bueno, sería raro que la U del Mar hiciera propaganda en la Valentín Letelier. Sí, digo yo. Por eso digo que no era la Valentín. Bueno, pero aquí lo importante, yo creo que es lo que se está viendo, es que se está cayendo esta mafia a pedazos y que así como se está cayendo en la acreditación de la educación superior, también va a empezar a caerse en otros aspectos, porque... lo que han tratado de hacer es acreditar, ahora se viene la acreditación de los hospitales y en salud también está complicado el tema, ahora para el 2013 supuestamente en enero tienen que estar todos acreditados y también es una mafia que hay detrás de eso, pues al final no se miden, es imposible los parámetros que miden que en realidad sean se entregue calidad a través de esos parámetros, no son reales medidores de la calidad. Mira, yo creo que estaba leyendo lo que dijo el ministro, nuestro querido ministro, que dijo, mientras yo sea ministro no habrá gratuidad. El papi. Ya lo sabíamos. Lo sabíamos. El papi, el carecombo. Ya. Mira, dice, sobre la acreditación, dice que, bueno, la nueva ley de acreditación, la acreditación 2.0, que hace rato que la querían meter por algún lado, igual la crisis del sistema de acreditación le viene como anillo al dedo al gobierno. O sea, una nueva ley de acreditación, por ejemplo, dice... que el Estado no va a reconocer los títulos de egresados de instituciones no certificadas, por ejemplo. O sea que el Ministerio de Educación no te va a timbrar el cartoncito si tú no estás acreditado. Lo cual es sumamente importante. En algunas pegas es gravísimo. Es gravísimo. Sobre todo para cuestiones como del área de la salud, las pedagogías y derecho, que era como la idea que esas áreas sí o sí, además de la acreditación institucional, tuvieran acreditación por carrera. Por ejemplo, sobre las pedagogías tenemos que estar acreditados, si no éramos, tenemos que ser licenciatura. Nosotros ni siquiera podemos trabajar sin... Claro. Sin el título. Y lo otro es que el mínimo de acreditación sea por periodos de 6 años. Gracias, nuestra universidad tiene 5. Y pero en cuatro áreas, y además que dice que no van a innovar en las áreas de acreditación, van a seguir siendo las mismas áreas, las mismas cinco áreas de acreditación, solamente van a variar los criterios. ¿Cachai? Porque dice que no pueden como, es que igual eso es subjetivo. No pueden como decir, no acreditar a universidades que son docentes, porque es como la autonomía de cada universidad, qué características quiere tener. Pero yo creo que una universidad que sea solo docente y que no investigue no le sirve de nada al país, pues. Una universidad que, a ver, yo quiero ver la lista de universidades que están acreditadas por Duarte, que son, igual son altas. Adventista. ¿Qué universidad es la Universidad Adventista de Chile? Acabo de conocer. Son varias universidades privadas también, mira. La Adventista de Chile, la Bernardo Higgins, la Silva Enrique, la U Central, la ARSI, la de la América, los Andes, la UEM, la UDEMAN. Pero de las estatales regionales igual hay varias. Está la Católica de Conce, claro. Está la Arturo Prat, la UTEM. Sí. Y eso igual es complejo para los... La UTEM la va a sufrir ahí más que nada. La UTEM y la Arturo Prat por el tema económico. Lo más chistoso es que Beyer quería que estas universidades que van a ser sumamente afectadas por el cambio de criterio en la acreditación tomaran a la gente que se vaya a terminar perdiendo por la U del Mar. Así es, de hecho la Universidad Arturo Prat creo que... No, la Universidad de Tarapacá. La Universidad de Tarapacá absorbió varios estudiantes de la U del Mar, ahora hace un poco tiempo. El problema es que los cabros en la U del Mar iban en cuarto año y en la Universidad de Tarapacá quedaron en segundo. Por ejemplo, la carrera de psicología, ¿cachai? Entonces ahí la universidad docente está por ahí nomás, Igual, si te fijan en las que están por 2 y 3 años, hay varias de las católicas, de las regionales, que son las que justamente no son pontificias. Y ahí también hay un tema de por medio, que es el lucro del que se habló en algún instante de la iglesia. Claro, porque de hecho las dos pontificias, que son la católica de Valpo y la de Santiago, estaban acreditadas en las 5 áreas. En cambio, que esa es la máxima acreditación que uno puede tener. Claro. Por un mínimo 4 años, creo. No, por 5. No, son 5 áreas y 4 años. 4 años el mínimo, pero en verdad creo que la Católica de Santiago está acreditada 5 por 5. 5 por 6 creo que es. 5 por 6. Pero igual es un tema de la acreditación, o sea, a ver. Oye, ¿cuáles son las áreas? Las áreas. Estamos hablando de áreas. Docencia. Las áreas obligatorias son gestión institucional y docencia de pregrado. Y las áreas electivas que la universidad dice que si quiere o no quiere acreditarse en esas áreas son investigación, vinculación con el medio y docencia de posgrado. Donde no se acreditó la Valpo fue la docencia de posgrado. ¿Ay, por qué? Por la falta de doctores en la universidad y porque los doctorados, porque la planta docente de los doctorados no hay doctores, o en los magistrados tampoco hay doctores, ¿cachai? Por la falta de grados académicos Porque por cada cierta cantidad de estudiantes hay que tener una cantidad, un magistro, un profesor doctorado. Pero en eso igual la universidad está avanzando, para la próxima ya se está trabajando y de hecho hay hartas profes que ahora... es por eso también que a nivel interno se estaba trabajando en que los profes tengan una cantidad de investigaciones cada cierto tiempo, que vayan avanzando, que no se queden estancados como solía suceder. Mira, lo que a mí me preocupa del tema de la acreditación, una es la mafia, el cohecho que se dio dentro de la CNA, que se supone que es una institución que debería asegurar la calidad de las instituciones de educación superior hoy día, primero. Y segundo, de las denuncias sobre, por ejemplo, aparte de malversación de fondos, sobre el tráfico de influencias que hay dentro de la CNA y todo eso. Y además a mí lo que me preocupa es que el ministerio es el que designa al director de la CNA, que también es un tema porque responde también a la visión ideológica de cada gobierno y no a la naturaleza de la educación que el país necesita. Y lo otro que me preocupa es que no está homologando mucho a países europeos, evidente, la OCDE, bla, bla, bla. Por ejemplo, hay una cita aquí de Brunner que dice hay que eliminar las áreas de acreditación y que se acrediten en estándares integrados. Que significa que da lo mismo al área de acreditación, sino que la universidad se acredita como un todo. Se acredita. En función de, no sé, incluso del sistema. Es como el sistema por competencia al final. Claro. Entonces, o de créditos transferibles y todas esas cosas. Y eso igual es preocupante porque ¿dónde está el aporte que cada universidad podría hacer a la comunidad? Porque la universidad regional, la idea es esa, pues, que aporten a la comunidad local. Que más allá, o sea, la comunidad local, donde va a aportar al desarrollo del país, claro. Y porque ya tenemos una educación que no responde al desarrollo del país. Claro. Que también es preocupante. Oye. Dos puntos. Dos puntos al margen. Vámonos a una canción. Una canción elegida por Moraga. Tabulación. Numerado. Sometimes the bad guys go out on top. Sometimes. Y ahora volvemos para cambiar de tema. Vamos a hablar del compañero Chávez. De Chávez, la bailarina de Mecano que, como todos sabemos, tiene SIDA y está contagiando a toda la farándula chilena. ¿Qué te parece el SIDA a ti, Susana? Que eres idiota, Lee. Vamos a hablar del comandante Hugo Chávez. Ah. Ea. Y te desubicaste. Ea. Sí. Chávez, no sé, va. Cortado. No, oye, pero es una noticia que le da vuelta al mundo ya. Chávez. Yo creo que una de las cosas más increíbles es que primero Chávez se podría morir antes que Fidel. Sí, eso, es lo primero. No, pero oh, Dios mío. Chávez tuvo una recaída del cáncer y se va a someter a una operación, pero ya nombró a un sucesor político, que yo pensaba que iba a ser la hija de Chávez, porque en un principio, antes de las elecciones, cuando Chávez estaba haciendo su tratamiento en Cuba, era la hija la que asumió las tareas de la presidencia y como la vocería del gobierno. Uh-huh. Y al final hoy día nombran a otra persona que se llama Maduro. Sí. Claro, Nicolás Maduro. Ahí. Ustedes lo pueden ver en la tercera, página 21 del día lunes 10. Y el lunes 10 es que Chávez. Pero dice, en caso de que el gobernante renuncie al cargo en los próximos 4 años, se deberá convocar a elección en 30 días. Pero eso sí renuncia. Otra cosa es si muere. Sí, ayer hay que revisar la constitución. Que si muere. No, decían que ¿qué es lo si que pasa a nivel Chávez constitucional? Llegase a morir, quedaba el vicepresidente. Claro. Igual es compleja la situación porque hoy día igual en Venezuela evidentemente está la revolución bolivariana, la consecución del socialismo y todo eso, es un proceso que todavía está abierto, un proceso que no está terminado, pero también es un proceso que depende en gran medida de la figura de Chávez, como sí, caudillo. Sí. Entonces es complejo el escenario. ¿Qué es eso, Luis? Una canción para Chávez. Dios mío. No, pero eso pero es que acá el tema está de que cuando Chávez inicialmente se enferma y todo, o sea, yo creo que hay muchas cosas que, claro, si bien dependen de la figura de Chávez, ahora el camino ya está un poco más armado para esta nueva figura que asumiría en caso de. O sea, no por nada lo nombran ahora. Claro, sí, porque de hecho, porque inicialmente cuando Chávez estaba más gravemente, no se habló de un sucesor ni nada. O sea, siempre Chávez iba a volver, entonces igual entendiendo también cómo funcionan más o menos a nivel de salud, esto iba a pasar, esto se veía venir. Es que Chávez, bueno, la gente lo pone así, que que Chávez ilusionó a la gente con que ya estaba bien al momento de ir a votar por él y ahora los deja así, como que les mintió. Pero por eso es la medida de que se mantiene la tendencia de que el proceso venezolano depende única y exclusivamente de Chávez. Pero en verdad hoy día, luego de las elecciones presidenciales, también se ve que el proceso no depende única y exclusivamente de Chávez. Sí. Yo creo que incluso, me acuerdo que ayer, en Telesur, Chávez ha sido un llamado a la población a creer en el proyecto. En el proyecto. Independiente yo creo que, de que él estuviese es o que, no a la, en yo creo que país. Eso es lo importante, que ahora la población venezolana lo que tiene que entender es que es un proyecto, que hay más personas y que no es Chávez, que si Chávez no está, se acaba. Yo creo que ese es como el gran miedo y es natural, o sea, lo sientes como cuando en la familia se va el papá. Entonces es natural que eso pase, pero ya es necesario que la ciudadanía venezolana recupere la confianza. Sí, es un poco lo que pasó con Fidel. Y en el fondo tome el proceso en sus manos. Claro. Y en el fondo los procesos, este tipo de procesos deben ser tomados necesariamente por el pueblo. O sea, yo creo que cuando Fidel se enfermó y le entregó el cargo a Raúl Castro, yo creo que igual había esa como incertidumbre si, de qué iba a pasar. Si el proceso cubano iba a seguir continuar funcionando, ¿no? Iba a tener la misma fuerza, si la gente lo iba a recibir bien, pero en verdad tampoco fue un cambio tan drástico de Fidel a Raúl Castro. Bueno, hay ciertos matices igual, pero en verdad no no dependía, y ahí ya veíamos la madurez del proceso cubano, pues no dependía exclusivamente de la figura de Fidel Castro. Ahora, claramente el proceso cubano llevaba muchos más años. Pero pero que Cuba es una dictadura, Venezuela también. Están todos subyugados bajo la bota de los militares que los están obligando, las pobres personas. Sí, cállate, no confundamos dictadura de gobierno de partido único, porque el problema es que hoy día en la democracia occidental neoliberal no se concibe un gobierno de partido único. Y por eso le dicen a todos que son dictadura. Lo mismo pasó cuando murió Kim Il-sung. ¿Cómo se llama? Kim Il-sung. Cuando murió Kim Il-sung, cuando Telier, el PC, mandó los saludos a la República de Corea, bla, bla, bla. Y salió His Peter detrás diciendo que no podía creer que el Partido Comunista, después de todo lo que había pasado, apoyara una dictadura. Y en verdad, ahí es una ignorancia total el no comprender la diferencia entre una dictadura, que suprime sus derechos constitucionales, como Pinochet, y un gobierno de partido único que constitucionalmente... Realmente no es... Yo no creo que sea ignorancia, sino que en el fondo es manipular, manejar la información para que exista una opinión pública que favorezca este otro proceso occidental. Quiero ser asiática. Voy a ir a China. Yo voy a ir a, Irán. ¿Cacharon el diario norteamericano que puso, cómo es que se llama, el hijo del loco de Corea? Kim Jong-il. Ese mismo. Que lo pusieron como el hombre más sexy del... Mentira. Mentira. Pero era de broma. No te puedo creer. Y caché que en los diarios oficiales de... apareció. Le ponían como que él había salido como el hombre más sexy del planeta. Qué terrible. Era muy chistoso. Búsquenlo. Es que eso lo voy a buscar. The Onion. Esa parte del mundo fue muy triste. Eso es traba. Es que eso es como juegan con la... Con los conceptos, no, cómo los sacan de contexto. Sí, pero fue muy chistoso. No, yo cuando lo vi, yo reí. Tengo que decir, ¿por qué reí? Me acordé de una canción de los Pet Shop Boys. Go West. ¡Ay, qué paso! Oye, Lucho, maldito, me acabas de recordar. ¡Ah, no vino! Te dije que no iba a venir. Un minuto de silencio. Él me lo prometió. Ya. Oye, acuérdense, acá 10 segundos de silencio y nos cortan. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué? Porque el programa tiene un sistema que hace que si hay silencio, se salta la siguiente canción. Sí, no es que nosotros no hayamos querido hacer el minuto de silencio. Sí, solo fue porque en realidad para que no nos cortaran el programa. Sí. Lucho, estamos pensando en ti, esperamos este miércoles en tu día libre, porque el miércoles no trabaja, nos escuches nuestro adiós. Oye, este programa está saliendo hoy 12 del 12 del 12. Oye, van a hacer un programa del fin del mundo. A poquitos días del fin del mundo. Sí, a poquitos días del fin del mundo. Oye, hoy día es un día muy importante también. ¿Por qué? Hoy día es el Día Internacional de los Derechos Humanos y el aniversario de la muerte de Voldemort. De mi general. De mi general. Más respeto con mi general, el Salvador de Chile. Y también es el cumpleaños de la señora Lucía, la esposa del Salvador de Chile. Y basta. Deja de rascarte como enfermo. Te va a sacar el pelo de la cabeza, Lee. Bueno, hoy día, igual debo decir que hoy día es lunes. Que hoy día es lunes y que hoy día va a haber una actividad todo el día en la Plaza Victoria por el tema de los derechos humanos. Hubo. Así que le agradezco a todos los compañeros que pasaron. Gracias a todos por haber ido. Por asistir el día lunes. Por haber ido hoy lunes. ¿A qué hora era? Durante el día. No hay ironía más grande en la vida que Pinochet se haya muerto el día de los derechos humanos. Sí, cierto, fue notable. Notable. Viejo de mierda. No, es un viejo de mierda. Fue un castigo para que se diera cuenta. Porque es una risión. Creo que lo vinieron a buscar en masas. Sí, lo tiraron. Toma, pa. Si es que no se había muerto antes, no sé. Claro. No sé qué otros hitos hay este mes, aparte de la Navidad, el Año Nuevo, mi despedida, bla, bla, bla. Mi examen. El cambio de mando. Mi examen de título. Porque para la hora en que esto va a ser emitido Emitido por la radio, emitido por la radio, ustedes ya habrán cesado el cargo. No, pues no, no, me mando el próximo semana. ¿Cómo? El 19, miércoles 19 a las 17:30 horas. Yo pensé que era este. No. Ah, ya. No. Miércoles 19, 17:30 horas, el lugar por confirmar. Rector, si me está escuchando, por favor, confirme la sala. Gracias. Por favor. Por favor. Pero sí. Te aseguro que el rector no escucha este programa. Yo también creo que no lo escucha. Es que yo creo que Osvaldo Corral lo De hecho, debería escucharlo porque le haría bien a su salud, se reiría, se extendiera un rato, pero sabría lo que estamos en el consejo pensando. Académico. De hecho, quizás hasta sabría porque cuando lo pelamos. Claro. Varias cosas. Bueno, pero sí, el 19 de nuestro cambio de mando, por fin va a haber cócteles. Obvio. ¿Significa que se demoraron más de 15 días para hacer la transición o no? Bueno, es que el día 15 caía sábado, por ¿qué vamos a hacer? Ah, ya. No, pero lo hacemos el 19 y a esa hora por disposición también de tiempo del rector, porque tiene que estar. No, y además que, o sea, el cambio de mando es la formalidad, pues, en sí, el fondo la. O sea, que ya cesaron. No, estás loco. Hasta el último día. Hasta el último día. Hasta el último día. Como los buenos dictadores comunistas que ustedes tanto admiran, como Kim Jong-il, el generoso Chávez y Fidel Castro, los Castro, abajo las dictaduras comunistas. Viva la democracia, la libertad. Yo leo mucho a Mario Vargas Llosa porque yo soy un liberal, hijo de lomo. ¡Viva Ayn Rand! Y basta, aparte te faltan los árabes. Ah, sí. Sí, te faltan todos los árabes, que eso no, pero, sí, encabezan nuestra lista. Ya hemos tenido reuniones con el secretario general, hemos tenido una reunión con el secretario general electo aún. Solo con el secretario general. Y buena onda, no estamos viendo temas de presupuesto, estamos ahí coordinando cosas para dejar la federación, cosa que nadie hizo con nosotros. Muy bien. Que la idea es no dejarlo a la deriva también, porque lamentablemente si después algo falla en las funciones de la federación, pueden perfectamente decir, nosotros no sabíamos. Claro, en realidad, claro, nosotros estamos tratando estamos de que evitando todas esas cosas, claro, que ellos sepan, porque claro, cuando nosotros igual recibimos no teníamos idea, si yo puedo decirlo, ¿te acuerdas? No sabíamos qué hacer, nada. Yo no tenía ni las claves del mail, fue terrible. Nada. Oye, la Rosita, yo sé que no escucha este programa, pero igual le quiero dar un saludo a la Rosita, es la mejor secretaria que yo he conocido en la vida, de verdad. Sin la Rosita no somos nada, la Rosita es la federación. Y todas las federaciones anteriores, todo el mundo lo puede decir. Le deben, de hecho la del 2010 yo creo que es la que más le debe a la Rosita. Sí. Oh, después del terremoto. Y con esa cantidad de personas en ejercicio, finalmente la Rosita hizo la pega de federación. Pero bueno, Nadie mejor que la Rosita. Sí, aguante, bueno, Rosita. Hemos venido hoy día con Mayo a despedirnos. Sí. ¿Porque no van a grabar la próxima semana? En realidad, sí, pero es programa Fin de Mundo. Ah, verdad. Pero lo que pasa es que más que despedir, bueno, igual también es probable que el programa no siga el próximo año. Pero vamos a hacer todo lo posible porque sí. Trataremos para nuestros fieles auditores, que son como 10, pero no importa. Son 100, sí, no los pormenorizo. Son 100, son 30 por vía online, 20 que nos pillan de cueva cuando están aburridos en la radio, y el resto por alcance, porque normalmente es raro que alguien escuche radio solo, así que... Sí. Claro. Lo creo, igual, pero es entretenido, que es menos gente, porque por ejemplo a recreo no llega la señal de la radio. ¿Ves? Pero ¿no? Por internet, pues si yo escucho por internet. Sí. Por ejemplo, mi hijo... Escucha cuando, y me decía, mamá, ¿por qué te molestan? Mamá, ¿por qué te hablan siempre? Mamá, ¿por qué te mandan mensajes? Y yo decía, mamá. Y estaba fascinado porque a mí me hablaban de la radio, así que podríamos mandarle un saludo a toda la gente esa que nos escucha. Sí, un saludo a tu hijo. ¿Pero tu hijo está en Santiago? Sí, pero lo escucha por internet, pues sí, él tiene computador, o sea. Ah, el y sabe usar internet. Sí, pues. Sí, en realidad me superó y ya casi me pasa deporte, así que. Música, cualquiera vos usa. Te va a decir eso. Hasta mi árbol de Navidad. Hasta tu árbol de Navidad, Marta. Es como esa frase de Facebook que decía, para esta Navidad quiero ser más alta que mi arbolito. Ya, hablando de Navidad, nos vamos a oír una canción no navideña. Como te digo la voz, te digo la voz, como te digo la voz, te digo la voz. Thank you.

gente más decente no voy a encontrar. El mejor cliente de la gestoría, Jordi Martorell. No veas qué masía tienen Calafell. Y es que hay que viajar antes de opinar. O todos los vascos van con metralleta. Pues no, mire usted. Y están todos locos por ser de la ETA. Mire usted, tampoco. Habrá unos que sí, habrá otros que no. Si ha estado usted allí, habrá comprobado que el problema vasco es muy delicado. Es muy delicado. Yo nací en Motril y no le hago ascos a un buen bacalao a la Urdangarín. ¡Viva San Fermín! Que no te has fijado, mírame a los ojos. ¿Tiene un revolcón o es contra la infanta? Te pido otra fanta. Lo pones al lado del marichalar y no veas lo que canta, hija. No hay color, lo mismo que el rey. Y te tengo dicho que le tengo ley, pero la verdad no es un castelar, ni lo tiene que ser. Es un borbón, ¿pa' qué quiere más? Ni el pedazo reina que lleva detrás, que no se despeina. Y hay que ver lo que manda esa buena mujer en la corte, que es mucha familia y oye, la hemofilia los ha respetado. Y el príncipe azul, figúrate tú, de los nervios toda si él no quiere boda. Tan rubio, tan fino, tan tieso, tan alto, tan cachas que agobio, hija. Y la Sartori, a mí me da pena, descompuesta, sin novio y tan buena muchacha. Que no era princesa, pero era persona, Jesús. Lo que pesa la corona esa, más que el corazón. Y la razón de estado nos ha fastidiado. Quede sin razón, quede sin razón. A mí que al Borbón lo pierdan las faldas, mire usted, chapó. Sin hijas bastardas no habría monarquías. Lo dice hasta el son de que come usía. Ángel de la guarda, cuánta hipocresía. Porque tiene gracia. ¿Esto es democracia? Uy, las 2:20, qué charla te he dado. Hoy sí me he pasado, mañana hablas tú. Como siempre te callas, ven acá pa' acá, Borja. La toalla, ¿qué te has hecho en la frente? ¿No has visto qué cruz? Bueno, Ana María, bésame a Vicente. Carretera y manta, lo que es otro día nos traemos del super las fantas. Como te digo una co, te digo lao. Como te digo una co, te digo lao. Como te digo una co, te digo lao. Como te digo una co, te digo lao. Como te digo una co, te digo lao. Como te digo una co, te digo lao. Como te digo una co, te digo lao. Como te digo una co, te digo lao. Nadie me ha vuelto. Javier dijo. Estaba ahí atento. Son los nuevos, ¿sabes? Les presento a los nuevos animadores de Papapleto, Marjorie Cuello y Susana Martínez. Me estoy concurso. Derritiendo en honor a la santa verdad. Ya. Tenemos concurso, Carlos. Vamos, Mayo. ¿Concurso real concurso, o concurso, concurso ideal? No, concurso real. Tienen que concurso mandar. Real. Concurso ideal. Ya. ¿Cuál es el vamos main? A ver. El de Federación. A ver. v@gmail.com. ¿Qué es lo que pasa? El programa, para que tenga continuidad el próximo año, nuestros fieles auditores deberán enviar una carta pidiéndole a quién. Al viejito Pascuero. Al viejito Ronald Smith. No. No, viejito Pascuero. La sí, ya no, porque Ronald, no, no va a estar más Ronald. Pidiéndole adiós, que siga Ronald. El programa. Adiós, tío Ronald. Prieto. Sí, adiós, no le pueden pedir adiós, a Ronald. Adiós, tío Ronald. Adiós, Papapleto. Morí de la risa con eso. Bueno. Tienen que mandar una carta dirigida a Viejito Pascuero pidiendo que el programa siga. La carta más imaginativa se lleva una tabla de sushi. Delta sushi. Unas entradas vencidas a los haces falsos porque ya fue el concierto, pero como nadie las quiso, todavía las tengo ahí guardadas. ¿Y por qué no fuiste tú? Super luces. Porque la polera no lo dejó. ¡Golpe! ¡Bajos no, que o sea, te que te rompen el alma! Esa es la canción del esto, día. Esto en realidad es la venganza de la Chío por... Porque yo le pedí a Lee que no dijera nada. Última, fue súper feo, Lee. De su quinta de recreo. No, ya, sé, bueno, pero... No sé. Ya no hablemos de la gente que se va de la universidad por esos temas. Mejor veamos que la Mayo está ya terminando porque se va a terminar su tesis. Yo tengo que... Estoy en claustra estudiando para mi examen de título. Yo tengo pasarlo. Que estudiar para la PSU. Y eso, pum. Y estoy enclaustrada. Si no tengo poder. Nada más que hacer. Por eso. Oye, sí, no sé si nos escucharán. Yo sé que hay el Lucho Lindemann nos escucha, que es un secundario de Viña. Y saludos para él y también a, o sea, aprovechando a todos los cabros que dieron la PSU, a su familia. El 4, a su familia. Y no le hagan caso al presidente, por favor, que diga que es problema de nosotros que cogemos mal la universidad, no es el problema de la CNA. El problema es de los estudiantes que cogen mal la universidad. Que se equivocan, que cometen errores. Que... Dios mío. No, no es que les hayan dicho que la universidad iba a encontrar la solución a su vida, casi. No, sí, nadie le dijo como eso. Como Piñera no, pudo escoger Harvard, cualquiera puede escoger Harvard. La verdad es que después de saber que Piñera estudió en Harvard, Harvard a mí se me fue al suelo. Sí, yo no escogería Harvard ahora. Yo tampoco. Lo tuvieron ahí. Antes, cuando era chica, yo quería llegar a Harvard. Ahora la verdad es que... Oye, tenía una compañera en el colegio que quería tener problema de 7 para poder ir a Harvard. Ya bueno, se quedó en la Valpo. Pero se quedó en la Valpo. Bien lejos. Bueno, yo igual quería ir a Harvard, pero sabía que no me gustaban las carreras de allá, por eso me por eso, por eso que la lleva el MIT, chileno. El MIT con el tío Noam, o si no, la Universidad de California, Berkeley. Ahí donde están todos, donde hay puras barricadas. Oxford. Sí, y la gente habla sexy. Oxford. No. La gente cuando habla te guiña. Sí, en Berkeley, después de clases, todos hacen barricadas en Berkeley. Ordenémonos. Ya. Concurso. Recapitulemos concurso. Sí. Concurso. Ahí salió Federación la mayo secretaria general. federacionweb@gmail.com. Pueden mandar un Twitter a @fv. Pueden postear algo en el muro de Radio Valentín Letelier. Pueden utilizar el correo del programa, que pronto va a ser deshabilitado. papableto@fv.cl. Recordémosle a la mayo. Traten de comunicarse. La sala de clase. Ya sí. Que aquí no es la profe. Pleno. No es que son pesados. Te queremos. Voy a ejercer toda mi vida como un profe. Siempre voy a ser profe. ¿Vas a hacer un último pleno, Mayo? No, ya lo hicimos. Cuando hicimos un pleno para llamar a los centros estudiantes para que vayan a reclamar por el alza de arancel, no tuvimos quórum. Así que después no lloren porque les subieron los aranceles. No. Ahí están sus centros de estudiantes. La federación estuvo. Debo felicitar a Odontología, Historia, Filosofía y Arquitectura, que por lo menos dieron la batalla y nos dieron los argumentos para pelear la rebaja de aranceles. Pero no, también había centros estudiantes que estaban de acuerdo. ¿Puedo decir que no vamos a felicitar a un centro estudiante que quería que le subieran más? Sí, pero no vamos a decir nada. ¿Cuál derecho? No vamos a decir nada. No vamos a decir nada, la verdad, porque es penoso que esa gente esté hoy en día en la federación. Así que bueno, solo eso diré. ¡Ajá, medicina! Dios mío, ¿para qué entramos en conflicto innecesario? Hoy, lo siento, pero hay actas. Acabó la diplomacia de la Susana. Ahora que se va a la federación, ya se no hay diplomacia. Me voy de la federación, me voy de la universidad, ahora puedo decirlo todo. ¿Medicina? Bueno, enfermería. Enfermería jamás. Enfermería. Entonces, medicina. Ay, los cabros están claros. ¿Medicina quiere que le cobren más? Bueno, tenían una propuesta de diferenciación. Subirle menos a los antiguos y subirle más a los nuevos. De primer año. Que en realidad es bastante individualista, pero bueno, ya, ¿para qué vamos a hablar de esas cosas? Pero ya, no se aprobó porque hay una fórmula constituida triestamentalmente. Nos quedan 5 minutos. Por lo tanto, recordamos el concurso. El concurso. Una carta al viejito Pascuero. Mándenme ánimo, porfa. Ánimo para Susana. Una carta al viejito Pascuero. La más imaginativa se gana una tabla. En una carta pidiendo que Papapleto continúa. Exactamente. Se gana una tabla de 20 cortes en el Tatsuchi. Y ya. Si usted no se lo gana, puede ir a comer igual. Es barato, es rico. Ahí en la Galería Prat por Salvador Donoso. Y aprovechando que nos estamos despidiendo, vamos a enviar los saludos que nos pidieron durante todo el año y que nunca enviamos. Daniela Fuentes, de Quillota, que nos escucha todas las semanas. ¡Muy bien! Para Antonio Vargas, que está absolutamente enamorado de la voz de Rocío Venegas y espera con locura y aversión el hecho de que ella se ponga a bailar burlesque. Ay, bueno, ahí ya tenés trabajo. Si te aprueban. Es un fan. Sí, un fan tuyo. Para Camila Escobedo, que desde Santiago también escucha este programa. Yo también quiero fans. Para Andrea Carolina, quien Quillota, la paltilandesa, siempre escucha este programa. Para mi mamá, mi perro y mi gato. Mi papá, que el otro día descubrió este programa de casualidad y dijo que yo era pésimo. también. Ay, para los fans de Lee también. Sí, yo también. Lee tiene muchos fans. Un saludo fans. A la Valentina, y para la Chávez, gente. Una compañerita Latina. Mía. Sí, ella siempre escucha este programa. De y hecho, se mata la risa. Se prepara sí, para se escuchar prepara. Papá sí. Prieto. Yo creo que es la única persona que se prepara para escuchar este programa. Ya, y ya se Animo viene la próxima semana. Necesito el programa de Fin del Mundo. Acuérdense. La próxima semana el programa de Fin del Mundo. Para sí. Letien. Oye, también. Quiero decir que Lee también Letien. Tiene fans. Cazueli es fan de Lee. Sí. Sí. Sí. Lo defendió toda la campaña de Federación, te defendió por Facebook. Es tu fan. Imagínate. Sí. Cazueli es tu fan. Oye, sí, deberíamos invitar a Cazueli sí, la otra vez que ya venía. Pero venga, para que venga para el programa de Fin del para Mundo. Oye, fin del mundo, ¿les sí, puedo hacer una pregunta? La próxima semana, especial de Fin del Mundo. El próximo año. Si logramos que siga el programa, ¿por qué hablas no habla así? No, te vamos a invitar. Voy a ayudar. A menos que traigas algo interesante. Pero no. Ya no voy a estar en la universidad. Pero voy a estar trabajando, no voy a poder venir a grabar. No me van a querer invitar nunca. Ahora estás, no podía venir a grabar. Pero tú te vas a radicar en Santiago. Pero por yo Skype también. Siempre me puedo no, conectar. No, Barça. Yo también voy a estar en Santiago. Barça. ¿Y qué harás qué en Santiago? Vas? Trabajar por la vida. Pero ¿por qué vas a ir a Santiago a trabajar? ¿Por qué Santiago? ¿No te gustan no los colegios pega. De provincia? Ah, bueno. ¿Y en las ciudades pequeñas? Bueno, la verdad es que yo no puedo no, decirlo. No voy a trabajar aquí, yo también muero de calor. Ay, pero hay otras ¿no ciudades. Estamos derritiendo rural? Acá en honor a la Santa Verdad. Ya, ¿saben qué? Nos tenemos chao, que Carlos. Ir. Chao, Carlos. Fue un gusto haberlas tenido. Un saludo aquí. También para Hernán Araya, que el concertacionista de la que siempre nos escucha, pese a que es concertacionista. También oye, ¿y el... un saludo para Camilo Sánchez, que nos odia tanto, pero que igual nos escucha. ¿De verdad nos escucha? Lamentablemente, y solo lo hace solo para después enrostrarnos en la cara que dijimos algo y que somos fome. Para Mario Domínguez, que no le gusta la música que ponemos. No escucha. ¿Y por qué no escucha esa gente si no nos quiere? Solamente porque para buscar argumentos para eliminarnos. Saludos a Camilo. Sí, yo creo que en el fondo favorito. Quieren ser como... Oye, sí, Camilo es mi jotoso favorito. Tiene un problema esta niñita. Ya. Para ya la vamos. Mala semilla del adiós. Peter. Ah, le puedo mandar un saludo al Claudio de la Cato, que me va a hacer traer tecito de Iquique. Bueno. Mándale un saludo para el Claudio. Ay, y un saludo para el amigo Adrián. No, hola, yo quiero saludar sí. A todos los niños de las flores. A todos los niños de las flores. Los chiquillos que fueron candidatos a la primavera, sí. Porque como me voy puedo decir lo que quiera. A los chiquillos que fueron candidatos de la primavera de la Valpo, un saludo. La mayoría de los cabros sigue trabajando en su espacio. El Mauro ganó su centro de estudiantes, muy lo cual bien. Es muy bueno. Y eso, los chiquillos de la primavera, los niños de las flores, como se decían sí. Ellos. Ángel, la niña de las flores. Van a seguir viéndolo durante todo el año. Lamentablemente. Chao. No un como los del MUI que van a desaparecer adiós. Tan rápido como llegaron. Lee, no ah. Seas sin respeto. La próxima semana. Ya se acabaron las elecciones. La próxima semana. Escúchame, Nicol Labra. Lee. Me voy a vengar de lo que nos hiciste. Lee, ¿ah? Uno siempre tiene que tener respeto, sobre todo con las otras organizaciones de izquierda, si el enemigo lo tenemos claro y no son los cabros del MUI. ¿Estamos? Por nah, favor. Si del fondo hay que enfocar. El Lee que... es así. Si lo importante es que el próximo año no puede ser una plataforma de la concertación. Eso exacto. Es lo importante. Y eso le corresponde a todas las otras organizaciones de izquierda, las que quedamos abajo de la federación, las que quedamos en el pleno y todo eso, porque no podemos permitir que la federación le haga campaña a Michelle Bachelet o al candidato. Que sea. Velasco. Claro. A Goldman. Ya, nos vamos. Pero. Vámonos, Lee, cállate, es que... ya vámonos. Vámonos. Chao, Lee. Terminamos, chao. Chao, Lee. Pero ¿qué querés que haga si el MUI entiende que nosotros somos el enemigo chao. Igual? Chao. Lee, no importa. En la práctica, uno da ejemplo. Adiós. Esto fue Papá Pleto en Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, con Rocío Venegas, en los controles Javier Moraga, y con ustedes su amigo Batman. Por eso, como es ya uno de los últimos programas de Papá Pleto, y cada Papá Pleto puede ser el último, le envío un saludo a Cintia Bustos, a Fernando Villegas, a Rocío Ramos, a Patricio Gómez, a Mauricio Venegas, a Fernando Sutra, a Pedro Rodríguez, a Juanito Pérez Álamos, a Pamela, Paulina, Ramos, a Fernando Chong, a Reinaldo Chong, a Patricio Vega, a Alejandro Vega, a Osila Vega, a Alejandro Vega y a también a mi gato que se llama Chuchito, a mi gato muerto que se llama Gatín y a todos mis amigos, a mi vecino, a mi vecina que usa pantalones cortos y que anda mostrando las piernas y que me pone mal todas las mañanas, al señor del negocio, al bombero, al perro de la esquina.